mujeres cuando bailan y dejan sus abrazadas, sus caderas las mueven así. Con un frágil movimiento su cuerpo me va envolviendo, ay qué rico lo hacen así. Un vaivén y es mi locura. En tu piel brilla la luna. La noche va creciendo y la gente está pidiendo que sigamos hasta el amanecer. Tu sabor y movimiento, este ritmo va creciendo, imposible será detener. El calor y la locura. En mi piel brilla la luna y en tus ojos miel. Es así como a mí me gusta, como tú lo bailas, mujer, sé que te gustará. Es así como a mí me gusta, como tú lo bailas, mujer. Sé, sé, sé que te gustará. Y la noche va cayendo y la gente está pidiendo que sigamos hasta el amanecer. Con sabor y movimiento ese ritmo va creciendo, imposible será detener. Y el calor y la locura. En mi piel brilla la luna y en tus ojos miel. Es así como a mí me gusta, como tú lo bailas, mujer, sé que te gustará.